Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 68. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast Finanzas Inversión, al aparato Javi García, servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de economía y hablamos de inversión. Además, está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento financiero puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. Un saludo a los que estáis ahora mismo en directo en nuestro canal de tanto de Twitch como de YouTube. Un abrazo a todos y un saludo. Y bueno, pues arrancamos un capítulo más, arrancamos un episodio más del podcast. En este caso vamos a hablar de los estructurados. ¿Qué son los estructurados? Bueno, vamos a hablar de un producto complejo, no sin antes daros las gracias como siempre y daros un abrazo virtual desde aquí, porque bueno, pues cada vez sois ya es casi continuo, ¿no? Lo que antes era algo, empezó siendo algo puntual y algo, vamos a decir, casual, ahora ya es continuo. Nos llegan continuamente emails, nos llegan continuamente WhatsApps, nos llegan llamadas, venís a vernos, a veces picáis aquí abajo en la oficina y subís a vernos. Es decir, ya es algo habitual el que, bueno, pues cualquier oyente del podcast contacta con nosotros solamente pues para preguntarnos algo, para decirnos hola o para decirnos lo contento que está o contenta que está del podcast y del propio contenido, ¿no? De hecho, hace poco, incluso desde Uruguay, o sea que os damos un abrazo enorme a todos y os agradecemos el hecho de que estéis ahí. Y os invitamos a que no tengáis miedo, romper el hielo, mandarnos lo que queráis, cualquier mensaje, cualquier WhatsApp, llamarnos, es decir, somos de carne y hueso, ¿eh? Estamos físicamente, existimos, no estamos en el metaverso, o sea que estamos encantados y no os imagináis la ilusión que nos hace cuando nos escribís y ver que hay alguien al otro lado, porque al final hablar para una pantalla es muy duro, pero cuando sabemos que estáis al otro lado y que sois tantísimos, ya más de 130.000 escuchas en Spotify, para ser concretos, 133.000, y acercándonos a 8.500 seguidores, ¿no? También están aumentando los seguidores de los canales de Twitch, de YouTube, o sea que, vamos, encantados. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y vamos a acabar con un capítulo muy fuerte, un plato fuerte este 2021. Vamos a hablar de los estructurados. Lo primero, yo os voy a explicar qué son, y Javi va a entrar más en materia y va a ir al grano, ¿no? Yo os cuento lo que son, porque muchos de vosotros seguramente sea la primera vez en la vida que hayáis escuchado esto de estructurado, ¿vale? Pero a buen seguro muchos de vosotros también lo habéis comprado o lo tenéis actualmente en la cartera sin saber o sin conocer exactamente lo que son. Bueno, lo primero de todo, un estructurado es un producto complejo. Está catalogado por CNMV y Banco de España como un producto complejo. Digamos que son de los altamente complicados de entender, ¿no? O de operar. ¿Por qué? Porque pueden tener un riesgo implícito que hay que controlar, que hay que conocer y que hay que asumir, que os contará Javi ahora también. También, muchos de ellos son lo que se denominan activos sintéticos, es decir, se crean entre dos partes, en este caso en un mercado OTC, over the counter. Eso quiere decir que no es un mercado regulado, que no es un mercado cotizado, que no es un IBEX 35, que no es un SP500. Entonces, el hecho de que sea un activo sintético quiere decir que se crea de la nada, es decir, se hace o se fabrica precisamente de cero por una entidad financiera para comercializarlo, ¿no? Y lo que os digo, generalmente entre dos partes, en un mercado OTC, que no cotiza, over the counter, entre el banco, la entidad financiera y el cliente, que lo compra, ¿no? No tiene por qué estar cerrado en un único cliente. Es decir, de hecho, este es uno de los grandes problemas. El hecho de que se crea un estructurado y se vende masivamente. Este es el problema, uno de los problemas, que se vende masivamente, ¿no? Claro, ¿qué tienes que tener en cuenta también para que lo entendáis? Un estructurado. Un estructurado se compone generalmente de dos activos. Uno, por un lado, más conservador, que está generalmente compuesto por una renta fija, por un bono, voy al mercado español y me compro un bono de renta fija, un bono a 5 años, una letra a corto plazo, un bono de renta fija. ¿Qué es lo que me da la chicha, la parte segura, la parte tranquila, el bono o la parte de cupón fijo, si lo queréis ver así? Y se compone además de otra segunda parte que es la parte variable. Vale, la parte variable también lo explicará Javi detalladamente, pero aquí hay diferentes tipos, ¿no? De hecho, hay multitud de estructurados. Os vamos a contar una visión general que, si queréis, luego ampliaremos en otros capítulos más en concreto, ¿no? Pero por lo que os hagáis una idea, en la otra parte variable, en la que da riesgo, en la que aporta más rentabilidad, suele llevar, punto uno, una cesta de acciones europeas, españolas, globales, o puede también llevar incluso detrás un derivado, ¿vale? Puede ser unas opciones, puede ser un futuro, bueno, aquí depende. Claro, aquí el problema que tenéis con los estructurados, y lo que os decía antes, que se vende masivamente, no es el hecho de que el producto en sí sea malo, no es malo. Es decir, el problema es que se comercializa mal, el problema es que no se explica, el problema es que no se le hace ver al cliente o al inversor o al ahorrador los riesgos que puede llevar la volatilidad y la posible pérdida potencial al margen de la ganancia, ¿no? Entonces, muchas veces los estructurados, como en la parte fija, pueden tener una carga muy grande. Imagínate, el 90% de tu patrimonio en la parte fija, que te paga un 0 algo, un 0,5, un 0,2, y una parte pequeña de tu patrimonio, el otro 10 restante, en la parte variable, lo que te paga más chicha. Pues te pago un 8, ¿vale? Pero ¿un 8 cómo? Un 8 sí, todas estas acciones de la parte variable están por encima del valor al que has comprado, ¿vale? Y si no, pues, y si no, depende, pues pueden entregarte las acciones, puede ser que tengas una pérdida dineraria, puede ser que se role un año y esperes otro año a ver qué sucede, pero eso sí, la parte fija siempre te la pagan. Ahora bien, esto se puede también vender mal, se puede comercializar mal, y es que te pueden decir la típica frase de: no, hombre, Manolín, es que esto es como un depósito. No, para, cuidado, no es un depósito, es un estructurado, ¿vale? Que sea un estructurado que tiene mucha carga en parte conservadora, en la parte fija, no quiere decir que esto se deba de comercializar o se deba de vender como si fuera un depósito, ¿vale? Con lo cual, siempre lo decimos, por favor, ojo con esas frases de "es como un depósito". No, para, un depósito es un depósito, punto. Un estructurado es un estructurado, un fondo de inversión es un fondo de inversión y unas acciones son unas acciones, ¿vale? Claro, me vais a decir, bueno, Borja, ¿y con estructurado se puede ganar dinero? Se puede ganar mucho dinero. ¿Se puede perder dinero? También, mucho dinero se puede perder. ¿Dónde está la clave? Bueno, la clave está, y nosotros teníamos algún cliente, teníamos algún conocido que tenía mucho patrimonio o tenía muchas inversiones o estaba acostumbrado a invertir en estructurados, pero claro, ¿cuál era el detalle? Primero, los entendía. Y segundo, trabajaba con un colchón o un margen de seguridad muy grande. Imaginaros que la parte variable está referenciada al IBEX 35, a lo que haga el IBEX 35, al activo subyacente. Claro, si este IBEX 35 en un momento dado quiere, yo tengo una barrera o tengo un nivel de seguridad que digamos, bueno, el IBEX ahora cotiza 8.500, yo sé que si no pasa o si no baja más de 5.000, yo no pierdo dinero. Claro, tienes una barrera enorme, tienes un colchón de seguridad muy grande. ¿Qué sucede? Que si esto no ocurre, si el IBEX no llega a 5.000, tú no perderías el dinero. Claro, cuando tú tienes una barrera o un colchón muy grande, tienes muchas probabilidades de ganar dinero con el estructurado. Ahora bien, esto tienes que saberlo y tienes que conocerlo. Generalmente, cuando se compra un estructurado, se compra porque se ha creado masivamente para todos los clientes de una entidad. ¿Cuándo es un estructurado bueno? Cuando tú puedes crearlo, cuando tú puedes hacerlo a medida, cuando tú puedes elegir la barrera, cuando tú puedes elegir los valores que quieres que estén en la cesta, los activos subyacentes. Cuando tú puedes hacerlo a medida para ti, el estructurado gana mucho valor, ¿no? O tiene mucho interés. Ahora, claro, esto solo sucede en departamentos, pues vamos a decir, de banca privada, con clientes de grandes patrimonios, y no siempre es sencillo acceder a ellos, ¿no? Claro, en función del tipo que vayas a tener de barrera, por ejemplo, de colchón o de los activos que vayas a tener detrás o de en qué está referenciada la cartera, va a determinar el tipo de activo, el tipo de estructurado que sea. También el plazo. Hay estructurados que a un año, imagínate que es un estructurado a 3 años. Bueno, pues cada año hay unos momentos puntuales en los cuales se hace una valoración, se mira cómo están las condiciones del estructurado y pueden pasar X cosas. Si en noviembre de cada año todas las acciones están por encima de X precio, pago cupón, te pago esa parte variable. Si no, ¿qué puede pasar? Puede suceder que venza y muera, es decir, que se liquide, puede suceder que role un año más, puede suceder que espere otro más y así. Claro, aquí yo os he dado un dato y es que el estructurado puede ser ilíquido o es ilíquido. Es decir, no es algo que cotice continuamente, con lo cual tú no puedes dar al botón de venta y obtener tu capital instantáneamente. ¿Qué sucede o qué suele haber? Suele haber lo que se denominan ventanas de liquidez. Entonces, en algún momento del año es posible que te den la posibilidad de vender y liquidarlo, ¿vale? Pero claro, habrá que ver en este momento en qué, cómo está cotizando, a qué precio está, si es interesante y si la entidad te lo quiere recomprar. Porque claro, piensa que estamos en un mercado OTC, ¿vale? Over the counter, entre dos partes. Si os tuviera que dar varios datos más adicionales, bueno, tened en cuenta que el estructurado TI suele tener unas altas comisiones adherido, ¿vale? Cotiza, fiscalmente tributa. Hay gente que piensa que esto no tributa. Tributa por los rendimientos que te aporte, tanto la parte fija como la parte variable. Esto tributa como rendimiento de capital mobiliario en la fiscalidad española. Y si os tuviera que dar tres detalles para analizar, para revisar, para poder seleccionar bien y elegir bien el estructurado que vais a contratar o que os están ofreciendo, me fijaría en tres cosas. Primero y lo más importante, ¿qué cesta de acciones tiene o qué activo subyacente tiene? Oye, dime lo que hay detrás. No me digas la parte fija, no me digas ese 0,50 que voy a obtener seguro, sino dime en qué voy a estar invertido. Es decir, ¿en dónde va a estar mi riesgo? ¿En qué acciones? Dime en qué activos, dime si va a ser unos derivados. Bueno, esto cuéntamelo, ¿vale? Primero, esto clarísimo. Dime qué parte de mi patrimonio va a estar en esta parte variable, en esta parte de riesgo. Vale. Cuéntame, segundo punto, la barrera o el colchón, el margen de seguridad que voy a tener. Dime los precios de las acciones a partir de los cuales voy a perder. Dime los precios de los índices a partir de los cuales yo voy a perder. Vale. Y dime el vencimiento. Dime el plazo. Dime si esto va a ser anual, si va a ser a 3 años, si va a ser a 4. Y principal y más importante, y quiero que os quedéis con esto, por lo menos esta primera parte, ¿no? Necesitáis preguntar o tenéis que tener muy claro qué sucede si pierde. Es decir, qué puede pasar en el peor de los casos. ¿Cuánto es lo máximo que puedo llegar a perder? Porque nos hemos encontrado con clientes que vienen con estructurados que tienen el vencimiento, tienen la valoración dentro de igual un mes y se dan cuenta de que todas las acciones que tienen referenciadas están por debajo de ese valor. Y nos preguntan, ¿y ahora qué va a pasar? Digo, pues no lo sé. ¿No te lo dijeron? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Irte a la documentación, revisarlo, analizarlo y ver qué sucede en el caso de que te vaya mal o te vaya en contra. Ver cuánto vas a perder o ver si te van a dar las acciones o ver qué va a suceder, ¿no? Pero esto hay que tenerlo clarísimo, ¿ok? Hay que tenerlo clarísimo. Javi, ¿qué tienes por ahí de estructurados? ¿Qué nos vas a contar? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, muy buenas a todos y reiterar ese, pues esas palabras que tenéis todas las semanas, visitas, gente que viene desde muy lejos a Asturias de vacaciones y pues saca un hueco para venir a vernos, pues para nosotros es todo un honor, ¿no? Bueno, voy a intentar que al menos para los oyentes no sean tan complejos, ¿no? Como ha comentado Borja, es verdad que se trata de productos, pues bueno, engorrosos, ¿no? Normalmente de entender, ¿no? Hay veces que la banca, es verdad, o la banca más tradicional, los intenta simplificar un poco más, pero bueno, nosotros evidentemente yo particularmente invitamos a que se estudien a fondo o que si alguna persona tenga una de estas estructuras y no la tenga muy clara, pues bueno, sin ningún tipo de compromiso se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Bueno, por rectificar una pequeña cosa que ha comentado Borja, no es posible, lamento deciros que no es posible a día de hoy ganar mucho dinero con los estructurados, ¿vale? Los estructurados ahora mismo diseñados, como bien ha dicho él, la parte importante de la estructura, debemos comprar un bono precisamente para garantizar esa parte del capital y todos sabéis hoy cómo está la renta fija. Por tanto, esa rentabilidad que es la que me va o voy a poder repercutir yo al cliente, a día de hoy es muy baja y veréis luego con un ejemplo que la rentabilidad de estos productos pues es muy, muy, muy limitada, ¿no? ya nada que decir si nos vamos o comparamos con la inflación, ¿no? Que ya sabéis perfectamente en qué nivel está y lo que cómo nos influye, ¿no? Hay muchos nombres. Cada estructura, insisto, es un mundo, ¿vale? No podéis generalizar, ¿no? Yo tengo una cosa que sé que es garantizada. Evidentemente, hay estructuras garantizadas que el inversor puede estar relativamente tranquilo, es decir, porque por muy mal escenario que se plantee, él va a recuperar el dinero a un plazo. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Normalmente estas estructuras tienen unos plazos y algunas de ellas no son líquidas, es decir, no hay ninguna ventana incluso para poder liquidarlas, ¿no? Por tanto, mucha variedad de nombres que os pueden pues dificultar esta tarea de hoy. Yo no sé exactamente si tengo un estructurado, si no. Podéis verlas bajo nombres como producto financiero estructurado, nota garantizada, contrato financiero, un reverse convertible. Ese sería el que pues más alarma, entre comillas, os puede ocasionar, porque está hecho con un derivado detrás que os puede obligar a comprar una cesta de acciones. Por tanto, ese sí sería un producto complejo de verdad y donde vosotros podéis poner en riesgo gran parte del capital que estéis invirtiendo, ¿no? Pero bueno, lo normal es que una parte o estén garantizados en una determinada cuantía. Por eso os digo que cada diseñar un estructurado para un financiero es muy sencillo. Cualquier asesor vuestro pues debería poder haceros una estructura medida con relativo bajo patrimonio, pero es verdad que pues las entidades las colocan ya de forma masiva, entre comillas, aunque algunas son de mínimos relativamente importantes, pues ya se colocan, como digo, de forma bastante masiva, ¿no? Yo voy a analizar uno concreto que encontré en el mercado, que es público y lo comercializa una entidad. El contrato se llama Contrato Financiero Dúo Autocancelable 90-10, ¿vale? Sobre una cesta. Ya el nombre nos da unas pistas, ¿no? Nos dice dúo. Dúo va a significar que el capital global invertido se va a dividir en dos partes, ¿no? De ahí eso de dúo. Autocancelable es que cada año el producto inicialmente está diseñado a 3 años, pero autocancelable significa que cada año va a poder revisarse y se va a poder cancelar por sí solo. Es decir, el inversor no va a tener que estar obligatoriamente invertido 3 años, sino que cada año se revisa y la estructura podría finalizar, ¿vale? El producto podría vencer. 90-10 ya me da una señal de que el 90% del capital va a estar invertido en un producto y el 10% en otro, normalmente muy distinto, ¿no? Y sobre una cesta de acciones, esto, en este concreto son Acciona, Bayer y Iberdrola, que a casi todos o a todos me imagino que os sonarán, ¿no? Son grandes corporaciones y bastante conocidas, ¿no? Bueno, esta estructura se inició el 21 de diciembre de este año, es decir, hace 4 días, ¿no? El importe mínimo para invertir son 100.000 euros y vencimiento es a 3 años, en diciembre del 24. ¿Referencia de acciones que toma? Pues las de las cotizaciones de esas compañías en esa fecha. Acciona cotizaba unos 160 euros, Bayer a unos 46 y Iberdrola más o menos a unos 10, ¿no? Como dije, dúo son dos tramos. El primer tramo hace referencia al 90% del importe, como la nota, el estructurado, son de 100.000 euros de mínimo, 90.000 euros sería la parte del primer tramo. Eso me lo van a remunerar a un tipo fijo. ¿Sabéis qué tipo me remuneran? Al 0,11%. Eso es lo que me van a dar por esos 90.000 euros, el 0,11%. La segunda parte, el segundo tramo, el 10% del importe, es decir, 10.000 euros, está invertido a 10 años y sin garantía del capital. Eso es importante. Ahí ya el inversor debe darse cuenta de una cosa. Podría darse algún escenario sobre el que yo ponga en riesgo esos 10.000 euros de esos 100.000. ¿A cambio de qué? A cambio de, a priori, o hasta ahora hemos visto que solo me remuneran el 0,11 de la parte fija. Vale. Vamos a ver cómo funciona ese segundo tramo, esos segundos 10.000 euros, ¿no? Una vez al año, acordaros que habíamos dicho autocancelable, por tanto se revisa, una vez al año se observa el precio del subyacente. ¿Cuál es el subyacente? Acciona, Bayer e Iberdrola. Si el precio de esas acciones está por encima del nivel inicial, el producto se cancela y el inversor que recibe el 2% de esa parte de 10.000, ¿vale? Eso es lo que recibiría el inversor. Si en esa revisión esa condición no se cumple, es decir, que las acciones no cotizan por encima, se el contrato continúa en vigor un año más, ¿no? ¿Hasta un máximo de qué? De los 3 años, hasta un máximo de 2024. ¿Qué pasa si se ha renovado los 3 años? Que a vencimiento, a 2024, ¿pueden pasar qué? Podrían pasar realmente 3 cosas. Que las acciones estén igual o por encima del nivel ese inicial. ¿Qué pasa? Pues que el inversor va a recibir el 6% de esos 10.000 euros, ¿no? Realmente, esos 600 euros. Si alguna acción está por debajo del nivel de referencia, aunque sea un céntimo, aunque sea un euro, no recibe ningún tipo de cupón. El inversor se olvida de ese 2% sobre esos 10.000. Es importante entender eso. ¿Qué pasa en el segundo? ¿Qué pasa o si la acción está, ellos expresan, igual o por encima del 75% del nivel? Habría que calcular el 75% o el 0,75 de esos 160 euros en caso de Acciona, de esos 46 euros en caso de Bayer o de esos 10 euros en caso de Iberdrola. Pues el inversor recibe el 100% del segundo tramo, pero también sin ningún tipo de cupón. ¿Qué pasa? Tercer escenario, ¿qué pasa si algún subyacente está por debajo del 75% de esos niveles? Que el inversor recibe, es importante que aquí estéis atentos, el importe del segundo tramo, esos 10.000 euros, pero minorado por el 100% del comportamiento negativo del componente de la cesta que peor se ha comportado. Es decir, me van a dar o voy a asumir la pérdida que haya tenido la peor acción de las tres. ¿Vale? Si una acción ha caído el 50%, yo voy a asumir el 50% de la caída sobre esos 10.000. Perdería 5.000. Vamos a ver un ejemplo con números, con dinero, reales. Dos tramos, 90.000 al 0,11. Eso supone 99 euros brutos que me va a dar la estructura. 99 euros sobre 90.000. Mirad lo que es, prácticamente nada. Los 10.000 restantes, las referencias que os acabo de decir. Acciona, Bayer, Iberdrola. Autocancelable, acordaros, cada año se revisa. Llega diciembre del año que viene, diciembre del 22. Se miran las cotizaciones. Que las tres acciones están por encima del nivel inicial. El producto se cancela, por tanto que mi inversión solo habría sido a un año, el producto habría durado un año. ¿Qué me dan? Me dan el 2% de los 10.000, 200 euros. ¿Qué resultado total hubiese tenido ese producto, esa inversión? 200 euros de esa parte más 99 euros de la parte fija me habrían dado 299 sobre 100.000. Eso supone un 0,3%. Os recuerdo a todos el leitmotiv que tenemos este año con la inflación, 3-4% de inflación. Este producto me está dando el 0,3, una décima parte de la inflación. Ojo. Vale, diciembre del 22 puede pasar también que alguna acción que esté por debajo de los niveles marcados en diciembre del 21. ¿Qué pasa? El producto se renueva un año más. Vale. Llegamos a diciembre del 23. Lo mismo, se podría cancelar. Si se cancela me darían un 2% de cada año que estuvo vivo, sobre la parte de 10.000, 200 por un año y 200 por otro, 400 euros. Imaginaros que se renueva, porque alguna acción está por debajo. Llega al final, llega a diciembre del 24. Ahí el producto sí vence, sí o sí, pase lo que pase. Pero puede pasar, volvemos a analizar, 3 cosas distintas. Que las 3 acciones estén por encima del nivel inicial. ¿Qué pasa? Me van a dar ese 2% cada año, es decir, 6% de 10.600 euros más los 99 euros de la parte fija. Ese producto me habría rentado en 3 años 699 euros sobre 100.000, aproximadamente un 0,7%. Seguimos sin llegar al 1%. Vale. Segundo escenario, que algún subyacente o que los subyacentes estén por encima del 75%. Aquí acordaros que me devolverían los 10.000 de la segunda parte sin intereses. Me habría dado el producto solo 99 euros sobre los 100.000 invertidos. Es decir, un 0,10 en 3 años. Tercer escenario, si algún subyacente está por debajo del 75, recordad qué pasaba, ¿no? Imaginaros que Acciona al nivel inicial que tomaba es 161. Digo Acciona porque es la acción española, una de las acciones españolas, también Iberdrola, pero con la que muchas veces estáis igual más familiarizados. Imaginaros que estuviese en 80, ¿no? En vez de 160, 80, que os recuerdo que hace un año estaban 80, ¿eh? Como es la acción que peor se ha comportado, ha caído un 50%, la estructura me devolvería el 50% de esos 10.000, solamente 5.000 euros. Conclusión, yo habría tenido en 3 años los 90.100 que me da la parte fija, más 5.000 que me devuelven esa parte variable. Yo habría tenido, recuperaría 95.000 sobre 100.000, es decir, una pérdida del 5% en esos 3 años. Nosotros no vamos a decir, para finalizar, no vamos a decir si una estructura es buena o mala. Es decir, habrá estructuras y estructuras, ¿no? Es verdad que no es fácil diseñar una estructura atractiva con los tipos de interés tan bajos que hay o los bonos con tan cupones tan reducidos. Ahora bien, quiero que el oyente vea, por ejemplo, en el caso de esta estructura, o por lo menos a nuestro entender, que está relativamente descompensada. ¿Por qué? Me imagino que habréis entendido todos que debéis comparar el potencial beneficio con la potencial pérdida. Es decir, el beneficio máximo aquí puede ser un 0,7% en 3 años. Claro, pero podría ponerme en el peor escenario y que una acción caiga muchísimo, ¿no? Pues yo qué sé, poneros en lo peor. Siempre tenemos que ponernos en lo peor en estos escenarios, ¿no? Que una acción, pues, tenga una caída muy relevante en la cotización, por lo que sea. Es verdad que son tres, evidentemente, empresas relevantes y todo lo que queráis, pero nadie está a salvaguarda de que pueda suceder algo con las corporaciones que les haga sufrir, ¿no? Sobre todo en lo que a cotización se refiere, ¿no? Por tanto, la pregunta que os debéis hacer es, ¿me compensa ese beneficio que me va a dar la estructura el riesgo que estoy asumiendo? Es decir, la posible pérdida que voy a asumir. Claro, otra cosa sería, oye, esta estructura me da un 7% de cupón. Me dan 7.000 sobre los 100.000. Pero sobre 10.000 asumo un riesgo de que si una acción desaparece, yo voy a asumir el 100% de pérdida de esos 10.000. Bueno, pues ahí tendría que sopesar un 7 de beneficio máximo con un 10 de pérdida pérdida máxima. Bueno, ahí es una balanza que podría ser más nivelada, ¿no? Pero en este caso, donde estoy comparando una remuneración máxima del, insisto, 0,3% aproximadamente, 0,7% en 3 años, frente a una pérdida potencial que puede ser más alta, pues creemos que bueno, el inversor debe, insisto, ser capaz de sopesar. Y si no es capaz de sopesar eso, pues para eso estamos los asesores. Para eso estamos, sobre todo, asesores independientes, que al final a nosotros no nos va a gustar más una estructura del banco A que del banco C, del banco B que del banco C. O sea, nos va a dar igual. Nosotros vamos a evaluar, estudiar la estructura, entenderla y explicársela al cliente igual que la intentamos explicar aquí. Es decir, cuidado con estas notas porque, o estas estructuras, porque pues el inversor puede estar invertido a 3 años pensando que está, como bien dijo Borja, un producto totalmente conservador que no tiene por qué ser, sobre todo sobre una parte. Puede estar con derivados por detrás que le obliguen a comprar una cesta de acciones. Las acciones pudieron desmoronarse y me están obligado a comprar una cesta de acciones a un precio determinado a día de hoy. Eso es lo que os comenté, que era un reverse. Es decir, estructuras son a medida, por tanto, pueden ser tan dispares como os imaginéis. Por tanto, si no lo entendisteis bien, siento ser pesado, pero si no lo entendisteis bien, si hay alguna cláusula que no la entendáis, algún escenario que se os escape, si, oye, cuando la contratasteis, la firmasteis, pues os la explicaron muy, muy por encima, yo creo que estáis a tiempo de sentaros, como digo yo, con la letra pequeña, con el contrato, intentar entenderla, y si no, insisto, para eso estamos, para ayudaros y esa es un poco la aportación de hoy, intentando que os quede un poquito más claro un producto que a veces se vende como muy sencillo, por solamente por el hecho de que lo más normal es que no pasa nada y esté garantizado el capital, cuando por detrás hay pues productos sinceramente más complejos y que deberían pues cuando menos explicarse como lo hemos intentado hacer nosotros aquí, ¿no, Borja? Sí, pero es que además hay otro tema que ahora hablando tú me salió, o sea, me vino a la cabeza. Joder, date cuenta que puede pasar que estés 1, 2, 3 años con ese activo, con el estructurado, llegue final de la estructura, vale, te hayas quedado, vamos a decir, prácticamente a pre, que nunca te vas a quedar a pre, porque hay comisiones, porque hay liquidaciones por el medio, pero claro, hablamos de lo que decimos siempre, el coste de oportunidad de estar invertido en otra cosa, es decir, ya solo por estar asumiendo una iliquidez, tú y eso, o sea, ese activo ya para empezar tiene que tener una rentabilidad extra, porque estás asumiendo que tú vas a meter en un cajón, por así decirlo, un dinero, vas a cerrar la llave y vas a abrirlo de vez en cuando, una vez al año, a mirar a ver cómo está. Entonces, eso por un lado. Y por el otro cosa que acabas de decir, que claro, que eso también conocemos casos de gente que pensaba que estaba en algo conservador, en un estructurado conservador, y de repente llega el vencimiento y le dicen, oye Manolín, escucha, que tienes que comprarte las acciones. Y claro, dice, ¿cómo que me tengo que comprar las acciones? Si yo me dijiste que era asegurado, si me dijiste que era garantizado, si yo te acabo de dejar liquidez y me devuelves acciones, yo no quiero acciones. Yo no soy un inversor de acciones, yo nunca he tenido acciones. Con lo cual, ojo con las cláusulas, ojo con lo que se firma y mucho ojo, como siempre, con lo que se invierte y donde se deposita el dinero, porque como bien sabéis, somos de la máxima, que esto también lo dice nuestro amigo Warren, de que no se compra aquello que no se entiende. Y chicos, y señores y señoras, ya despedimos el capítulo de hoy, despedimos los directos, os mandamos un abrazo a todos los que estáis en directo en los chats desde Twitch y YouTube. Y como siempre, pues bueno, cerramos el año 2021, volveremos la semana que viene ya en 2022 con mucho que contar, con mucha tela como siempre, mucha chicha y mucho valor. Y como siempre ya sabéis que os agradecemos muchísimo que os suscribáis al podcast, que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify y que nos dejéis vuestros comentarios. Ya sabéis que estamos aquí para que nos preguntéis todo lo que queráis, sobre todo ya sabéis también que hay que ser felices en la medida de lo posible dentro del escenario que nos ha tocado vivir y que debemos dejar la tendencia del mercado que siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, ya sabéis que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Nos podéis encontrar en rwbramonwashingtonbarcelona.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rwbrandomworldbusiness. Si estáis en Oviedo, en Asturias, os invitamos a tomar un café. Ya sabéis que estamos en la calle Cervantes. Y nada más, deseando que el mercado suba eternamente, que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme y os deseamos unas felices fiestas y un final de año apasionante. Chao, chao. Buenas tardes, hasta luego.